Mi madrecita querida, para mí sos la más buena y la más linda del mundo, por ese amor tan profundo que siempre me sabes dar. Tu frente quiero besar con un cariño sagrado, quiero vivir a tu lado, eres tan buena mamá. El tercer domingo de octubre llegó, quiero venerarte querida mamá. Un ramo de flores te vengo a traer, mamita querida, qué linda que estás. Sé que es imposible pagarte, mamá, todo el sacrificio que hiciste por mí. Que nunca me faltes, le pido al Señor, antes que perderte prefiero morir. Qué valor que tienen para mí tus consejos, que siempre me supiste brindar con mi viejo. Por eso les invito a elevar nuestras copas y brindar por la felicidad de nuestra mamá. Si ya no tenés mamá, porque se fue de este suelo, si dormidita en el cielo para siempre se quedó, si nuestro Dios le llevó, no llores, rezá por ella. Quizás desde alguna estrella esté mirando por vos. El tercer domingo de octubre llegó, quiero venerarte querida mamá. Un ramo de flores te vengo a traer, mamita querida, qué linda que estás. Sé que es imposible pagarte, mamá, todo el sacrificio que hiciste por mí. Que nunca me faltes, le pido al Señor, antes que perderte prefiero morir. Qué valor que tienen para mí tus consejos, que siempre me supiste brindar con mi viejo. Por eso les invito a elevar nuestras copas y brindar por la felicidad de nuestra mamá.